No permitas que te venza el dolor. Juntas encontraremos a este problema una explicación. No puedo entender por qué mi ángel me lastimó. Yo confiaba en él y ahora él me defraudó. Cuando te sientas triste, siempre estaré aquí para ti. Si no encontras el camino, yo te ayudaré a salir. Y es que aunque el cielo se nuble y una lágrima moje tu corazón, siempre estaremos juntas, por siempre amigas, tú y yo. Encontraremos la solución. Permaneciendo unidas será mejor. Siempre nuestra amistad será un escalón para subir. Espera, no juzguemos. Seguro aquí hay un error.